Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Por la gran caída de ventas cerró una concesionaria y 18 trabajadores se quedan sin sus puestos. A través de un cartel en la puerta, los 18 trabajadores de la concesionaria del oeste de la ciudad se enteraron que la sede Fangio Sociedad Anónima La Plata cerraba sus puertas y estaban despedidos. Hablamos con Gustavo Martín, delegado del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. Bueno, la situación es la siguiente. A la mañana, a la hora de entrada de los compañeros, ahí en 44 y 149 está la concesionaria Mercedes-Benz, que pertenece a Fangio, que pertenece a Mercedes-Benz. Se encontraron con un cartel en la puerta donde decía que pasen por tal dirección para, ¿cómo es? En realidad que pasen por tal dirección, nada más, no aclararon nada. Son alrededor de 18 compañeros que trabajan en ese punto. Claro. Obviamente era una escribanía donde, como es, bueno, se le informaba de la liquidación del sueldo por el cierre de la empresa, de la sucursal en realidad. Según explicaron los trabajadores, en el último tiempo, si bien se registraba una baja en las ventas, ante los cuestionamientos, las autoridades negaban la crisis al tiempo que no mencionaron un posible cierre de la sucursal. Mirá, estamos empezando por una crisis bastante grave que se viene viendo desde abril, donde hay poca venta, las terminales están fabricando por mes menos de lo que se producía el año anterior, siempre hay una reducción, digamos, de la producción. Lo poco que se vende en el mercado se reemplazó por autos importados, cosa que si antes se vendían 600.000 vehículos o más, 700.000, 500.000 eran de industria nacional, hoy está vendiendo 400.000 vehículos, de los cuales 300.000 son importados. Claro. Entonces, se está no solamente vendiendo menos, sino que a su vez se está reemplazando el producto por uno importado al producto nacional. Claro. Entonces estamos bastante difícil, es una situación bastante complicada. El cierre de la concesionaria de La Plata se da en el marco de una situación crítica que atraviesa el sector. Según explicaron de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, la baja del poder adquisitivo y la escalada inflacionaria han provocado una fuerte caída en las ventas. A esto se le suma la apertura de las importaciones. Son 18 los trabajadores que se suman a la lista de despidos que cada día crece en la ciudad. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.